El Punto Crítico presenta Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Testimonios e historias de los mexicanos en el exterior. Conduce Miguel Muñoz. Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana aquí en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Estamos en elpuntocritico.com, muy contentos de estar con ustedes, felicitando a todas las mujeres en su día. Pero también recordamos a todas las mujeres de manera particular, las que se encuentran del otro lado de la frontera, esas mujeres valientes que se decidieron a irse del país, o más bien las corrieron del país, porque no había oportunidades aquí en México hace, ¿qué le gusta?, unos 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, mujeres valientes mexicanas, que desgraciadamente por estos malditos gobiernos que tenemos en México, apadrinados por el PRI, por el PAN, por el PRD en los últimos años, pues no dan esas oportunidades de trabajo y se tuvieron que ir, tuvieron que dejar a sus hijos, y desgraciadamente muchos de estos hijos tuvieron que, por la tristeza de que mamá no estaba en casa, pues muchos de ellos tuvieron la decisión, o por lo menos por rebeldía, por lo que usted quiera y mande, se fueron a buscar a sus seres queridos. Algunos de ellos triunfaron, le hicieron, encontraron a su mamá. Algunos desgraciadamente no, se quedaron en el camino, algunos murieron en el desierto. Y hay muchas historias, les digo, historias buenas, historias malas, que se desatan por esta, primero por esta problemática migratoria y después por este fenómeno, es decir, por todos aquellos que toman esa decisión ya libre de ir y conquistar Estados Unidos. Así que bueno, son parte de las historias que les queremos compartir a todos ustedes. Fíjense, estaba recordando, la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con la cónsul de Ecuador en México, María Sol Corral, la cual nos platicaba de manera bastante amplia, me parece. Inclusive vamos a ver si lo podemos repetir más adelante, esta entrevista, en la cual pues nos decía cuál era este fenómeno migratorio que se da sobre todo de los ecuatorianos, todos los kilómetros que tienen que recorrer primero para llegar a la frontera con Chiapas, es decir, la frontera sur con México, y posteriormente tienen que pasar hacia Estados Unidos, por supuesto los que sueñan también con ese sueño americano. Más adelante también vamos a platicar con alguno precisamente de las personas que se encuentran allá en la ciudad de los rascacielos, para que nos diga cómo les está yendo a los ecuatorianos, cómo les está yendo a todos los centroamericanos allá en Estados Unidos, porque nos estamos enfocando, pues por obvias razones, a México, pero también sería muy importante saber cómo les está yendo a otros paisanos, a otros latinos que se encuentran en la Unión Americana. Hay que recordar que no solamente hay mexicanos de manera irregular, hay también de otras nacionalidades. Pero bueno, mientras, ¿qué les parece si les voy a pedir a mis compañeros de producción si nos comunican con David Morales? David Morales, para que nos platique de manera, yo creo que más amplia, muy particular, el fenómeno de las remesas. ¿Por qué? Bueno, porque en los últimos días el Banco de México da a conocer las cifras oficiales en las cuales revela que las divisas, aumentaron de manera considerable. Hay algunos factores que hablan el por qué aumentaron estas divisas, y sobre ese punto también vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar también más adelante con Eduardo Blanco, que es el director del ICATI, del gobierno del Estado de México, el cual nos va a platicar cuáles son las alternativas que tienen los migrantes, si es que toman la decisión o si es que los regresan a México, si tienen oportunidades de manera particular en el Edomex, para que tengan una capacitación y apoyo, por supuesto, de este gobierno, para que puedan pues tener ya con esa capacitación algún trabajo digno. Así que bueno, vamos a arrancar, y parece que ya tenemos a David Morales en la línea telefónica. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Mi estimado David, a ver, platícanos en primer lugar cómo estuvieron las cifras en cuanto al envío de remesas que reporta Banco de México, y cuál es tu lectura al respecto. Mira, Mira, Miguel, Banco de México, lógicamente, lo que reporta es lo que la banca mexicana o los centros cambiarios manejan o están vinculados, bueno. Sí. O están vinculados en un momento determinado con las normas financieras a nivel mundial en relación al sector financiero. La única diferencia que hay es de que ellos reportan que hay un crecimiento, vamos a pensar, de 23 mil, casi 24 mil millones de dólares al año, ajá, comparado contra el 2015, ¿sí? En el cierre del 2016. La única diferencia que hay es que generalmente hay centros cambiarios, hay otros, las mismas casas de cambio, los mismos bancos del extranjero que tienen oficinas de representación aquí en México, reciben cheques sobre sus bancos que representan en Estados Unidos, los reciben físicamente de los centros cambiarios o de algunas casas de cambio que no pasan por una forma oficial y que no son reportados por Banco de México. Eso, más aparte, otra gente que se llaman, son gente que viajan seguido a Estados Unidos y traen remesas a través, en una forma secundaria, llamémoslo así, a donde pueden traer dinero en efectivo, hasta $9,000, $9,500, sin reportarlo, ajá. Sin embargo, esto representa, Miguel, tranquilamente un 30% más de las remesas que son enviadas a México. ¿Qué te quiero dar a entender? Dos cosas. Una, la migración a los Estados Unidos por parte de los mexicanos no ha parado, Que me disculpen los medios de comunicación y que me disculpen el gobierno que reporta que ya se paró la migración de los migrantes mexicanos. Eso no es cierto. ¿Sí? Lo que pasa, lógicamente, que no lo pueden reportar o no lo quieren reportar porque también sería poner una cara muy muy frontal hacia el presidente de los Estados Unidos, o hacia su política, o incluso hacia la comunidad mexicana que se encuentra en cualquier parte de la República Mexicana. Ajá. Muchas veces no reportan lo que es por estrategia política, porque desgraciadamente el mejor trabajo que han hecho es la exportación de migrantes en el extranjero, a donde generan recursos, y muchos de los empresarios no han invertido lo que deben invertir y simplemente extienden una red para cachar los servicios o los productos que requiere el migrante, ya sean en los Estados Unidos o en un momento terminado en México. Eso representa un consumo a donde se requiere una inversión mínima por parte del empresario o no inversión, y lógicamente hay una captación o colocación de sus productos a precios diferentes de mercado. ¿Qué te quiero dar a entender? Te quiero dar a entender que productos mexicanos que se venden en Estados Unidos se compran 3-4 veces más y los compran los migrantes mexicanos por nostalgia, ¿ok? Y te estoy hablando desde una virgencita de Guadalupe hasta un refresco, ¿eh? A ese grado. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De abusar? Pues sí. Hay 8 o 9 corporativos mexicanos que han vivido durante los últimos 15 años, ¿sí? Incluso una empresa de medios de comunicación ha crecido de una forma fuera de lo normal en los Estados Unidos. ¿Estamos hablando de Univision? Estamos hablando de Univision y de otra cadena más televisiva que pertenece a TV Azteca y empresas mexicanas que han nacido a base de las remesas. O sea, estás hablando de Telemundo. ¿Mande? ¿Telemundo te refieres a Azteca América? No, Azteca América. Ok. Que pertenece en este caso al grupo de aquí de la otra televisora de comunicación abierta, ¿no? Ajá. Entonces son cosas que tú dices, oye, ¿quién es el malo? ¿Y quién es el bueno? ¿El del lado americano o el del lado mexicano? Yo creo que juegan de una forma tan inteligente con el pueblo mexicano que la malinformación siempre ha existido, ¿sí? ¿Por qué? Por estrategias comerciales, políticas, de crecimiento financiero para ciertos grupos diferenciados, ¿no? Entonces, son cosas que te llaman la atención y tú escuchas por un lado a los medios de comunicación americanos o a los políticos americanos y por otro lado escuchas a los empresarios mexicanos, a los políticos mexicanos y dices, bueno, señores, ¿quién habla con la verdad o quién es más corrupto? ¿Los de allá o los de acá? Pero lo único que es que a las familias mexicanas las están desintegrando, les están haciendo mucho daño y hoy creo, al parecer, ya el grupo político mexicano y empresarial empezó hacer algo. Yo cuando tuve entrevistas con muchos empresarios, de los principales empresarios mexicanos, ¿sí? Sí. Estoy hablando de los primeros 5 empresarios más importantes de México, y políticos, desde secretarios hasta presidentes, Miguel, que tú tienes conocimiento, sí. ¿Sí? Nunca hubo un interés político, ¿sí? No hubo un interés a donde ellos se vieran involucrados, deseados de apoyar a nuestra gente. Digo, tan solo en lo de la votación, te decían con un cinismo, es que tengo que cabildear un derecho constitucional, que llama la atención. Ahora, hay otra cosa muy importante también que hay. Mira, más o menos hoy, de todo lo que consume Estados Unidos, toda la población de Estados Unidos, hoy representa nada más la comunidad hispana, mexicana, latina, como la quieras manejar, en global, un consumo más o menos entre el 12 y el 13% del total del consumo que se lleva a cabo en los Estados Unidos. Es un buen. Son millones de dólares. Es lo que yo no entiendo. Por un lado, al presidente de los Estados Unidos llevar una política contra sus propios empresarios, contra los empresarios que han invertido, contra los empresarios que lógicamente quieren vender. Y nuestras gentes de cualquier parte del mundo que emigran a los Estados Unidos, regular o irregular, ¿sí? Muchas veces, ¿sí?, se van llevándose lo puesto, o una sola maleta, ¿sí?, o una bolsa nada más, ¿sí? Y entonces cuando tú llegas allá a vivir, tienes que comprar desde un alfiler hasta todo lo que tú te imaginas. Entonces el consumo es bastante significativo. Y lógicamente, lo que a ellos les pagan, pues te llama mucho la atención, porque les pagan 30, 40% menos de lo que le pagan a una persona regular, americano, güero, del color que tú quieras, y de los colores que tú quieras de los ojos. Sí. Y eso, en un momento determinado, le da un poder adquisitivo y un poder a las empresas de pymes, que aquí se les llama, o micro pymes, ¿sí? Les dan una posibilidad de crecimiento, porque no les están pagando lo que le deben de pagar a una gente en los Estados Unidos, que es regular, ¿sí? Y una serie de beneficios que en un momento determinado tienen que reportar, que después el gobierno se lo tiene que regresar al trabajador, que en el caso del inmigrante irregular no se lo regresa el gobierno. El gobierno se queda con ese beneficio porque el inmigrante irregular no puede reclamar, que es otro de los beneficios que tiene el gobierno americano, ¿sí? Son muchos puntos que si tú analizas, dices, oye, ¿qué representa el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos? Nada más para que tengan una idea. Hoy en la actualidad producen promedio entre el 18 y 19% del Producto Interno Americano, los latinos, hispanos y mexicanos. Y de ahí representa el 60% es lo que produce el mexicano. Es un auténtico poder. ¿Mandé? Es un auténtico poder que tienen los mexicanos. Así es. Mira, tú recordarás que cuando estabas en Frontera Abierta el 620. Había un profesor de la Universidad de Harvard que decía que el migrante era un verdadero un verdadero problema, dolor de cabeza, un verdadero ¿cómo le llaman ahora a los migrantes que son qué? ¿Dreamers? Terroristas, ¿sí? Ajá. Que el migrante es un terrorista, que era un terrorista, lógicamente el migrante. Sí, sobre todo por las armas que tenemos, como el chipote chillón, ¿no? Sí. No, pero lo que él, el doctor en economía de Harvard, lo que él nunca explicó, que me imagino que lo que él quería decir, era, mira Miguel, mucha gente sabemos que en Estados Unidos todo es a crédito. Las ventas del consumo es a crédito, mucho. Y el migrante irregular no puede tener crédito. Ajá, o no podía tener crédito hasta que después se abrió y se volvió a cerrar. ¿Ok? No podía tener crédito. ¿Y qué significa eso? Que todos lo tenían en efectivo. Y eso significa poder de compra y poder de mover los mercados. Porque no estás hablando de que el migrante tenía 1,000, 2,000 dólares en efectivo, ¿sí? Una vez a un político, a Juan Hernández, que era jefe de la coordinación de la presidencia de la República de Vicente Fox, Yo le comentaba que había migrantes que traían 20, 25 mil, 30 mil dólares en efectivo, y me dijo que estaba mal, que yo no sabía lo que decía, ¿no? A los 12 días en Los Ángeles habían agarrado a un mexicano que se dedicaba a pintar casas, ¿sí? Y que había ahorrado, y traía creo que 50 mil dólares. Sí. Lo estaban acusando de, ¿cómo le llaman? ¿De burro? ¿O de...? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí se le dice? Sí, burrero, ¿no? Algo así. Sí, entonces, después se comprobó él que no, ¿sí? Entonces me dio risa y le digo a Juan Hernández, le digo, oye, ¿no que no? Eso es uno de tantos. Pero claro, es gente trabajadora, es gente honesta, es gente de familia. ¿A dónde vamos? Yo creo que el mejor camino es el que, al parecer, hoy se empieza a encaminar la comunicación entre los políticos mexicanos y los políticos americanos. Y estoy hablando del secretario de Hacienda, estoy hablando de Relaciones Exteriores, estoy hablando del secretario de Economía de México, que ya está teniendo vinculación con la gente de allá, y al parecer ya cambió la tonalidad. Mira, entendemos que el señor que acaba de llegar como presidente de los Estados Unidos, pues es una persona que no conoce nada de política, nada, y no es político, ya se comprobó, ¿sí?, con hechos, y él mismo se puso a la soga. Es el hombre más odiado del mundo. ¿Por qué? Porque él abrió más la boca de lo que no debe de abrir. El señor es empresario y es muy bueno. Eso es lo que él dice, y qué bueno, lo felicito. Ahora como presidente es otra cosa. Ahora lo tiene que demostrar. Pero, lógicamente, no se nos olvide que él está en su país. ¿Sí? Claro. Y él tiene que buscar las mejores alternativas para su país. Sin embargo, la calidad de vida que les han podido dar a los americanos, de 2008 para acá, que fue cuando se destapó todo el problema económico tan fuerte que ya venía desde mucho antes, ¿sí? No se nos olvide que México ha sido un soporte enorme para mantenerles una calidad de vida, por lo menos a la mayoría de los americanos, en muchos productos que hoy ellos consumen, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que los productos no se les incrementó como se incrementó en Europa o en otras partes del mundo. Pues sí. Oye, David, nada más para terminar, me gustaría que nos dieras tu opinión de lo siguiente. Tanto al gobierno de México como al gobierno de Estados Unidos, obviamente les conviene que todo siga exactamente igual. ¿Qué quiero decir con esto? Al gobierno de México le conviene, pues, de que no regrese la gran mayoría de los mexicanos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por el asunto de las remesas, que es una de las principales fuentes de divisas de nuestro país y de sostén de miles de familias en México. Imagínate que no se tuvieran esos recursos, bueno, se colapsaría nuestro país. Y por otra parte, bueno, tú ya lo acabas de decir de manera muy atinada, lo que le pasaría al gobierno de Estados Unidos sin el consumo de los mexicanos. Me parece que también estamos hablando de una simulación, de una o de otra forma, que la hemos tenido a lo largo de muchísimos años y con muchos presidentes, tanto de Estados Unidos como de México. Mira, Miguel, son varios efectos los que tiene el migrante, que ocasiona el migrante en los Estados Unidos y en México. Y lógicamente en beneficio de los Estados Unidos y en beneficio de México. Yo creo que al señor presidente de los Estados Unidos lo que le faltó fue un poco más de ser político, que no lo es, y de conocer un poquito más de economía, ¿sí? Yo creo que la estrategia de él fue tomar publicidad gratis. Se engancharon en Estados Unidos y en México los medios de comunicación. Ajá. Le salió gratis al señor. Toda la publicidad le salió gratis, ¿sí? Porque esa es la verdad. El señor fue muy hábil, enganchó a los medios, no les pagó nada, fue publicidad gratis y lo hicieron bastante bien y lo siguen haciendo bien. Ahora, ¿qué es lo conveniente o qué sería lo recomendable o una sugerencia, sí, en el mejor plan? Yo creo que si el gobierno mexicano forma en un momento determinado una propuesta que a través de las familias mexicanas que se encuentren en los Estados Unidos, que tengan un recurso X, que les den la posibilidad de abrir una pyme, ajá, en Estados Unidos, y que ellos puedan generar una empresa. Eso sería excelente, es lo que les está ofreciendo, es lo que tú acabas de decir, es lo que les ofreció Donald Trump a los emprendedores, pero canadienses. Es que, mira, con el debido respeto, los canadienses tienen un poder adquisitivo diferente al de nosotros. La única diferencia que hay entre el canadiense y nosotros es algo muy importante, aparte del poder adquisitivo. Nosotros tenemos un mercado de frutas y verduras que ellos no tienen y que hoy el americano lo requiere y lo consume, y claro, tenemos la calidad ya de producción. No tanto porque seamos más fregones que los canadienses, no, porque 8 meses son de frío y 4 son de verano, llamémosle así, ¿ok? Y lógicamente tiene producción por invernadero, pero no es suficiente, ¿ok? No es suficiente para cubrir una demanda como la americana. Ahora, yo creo que, por eso digo, hace falta un poquito más de feeling. Yo una vez se lo dije a un presidente de un grupo televisivo. Muy bien. Sí, y de México. Y se lo dije también al hijo del hombre más importante de la telefónica que hay en México. Ajá. Y en América Latina. Le dije que realmente lo que era el mercado americano dentro del migrante, y se los expliqué con manzanas y bolitas. Ajá. Y desgraciadamente, muchas veces, pues ellos por la situación, el estatus y eso, designan gente, ajá, de segundo nivel, pero de segundo nivel desgraciadamente lo pasa con el tercer nivel. Claro. El tercer nivel ya no tiene la capacidad, ni el profesionalismo, ni la educación, ni la cultura, sino sí, que no conoce. Es un trepador. Bueno, ajá. Es un trepador y que se dedica a andarse robando las cosas, los proyectos, que es otro de los programas de México, sí, para después decirle al jefe, mira, no lo necesitamos, ya me lo robé. ¿Sí? Pues sí. Estamos, ya tenemos el business plan. Muy bueno, bien. Lo que voy a decir es lo siguiente, los desarrollos empresariales se tienen que hacer, tienen que formar una mecánica para que ayuden en un momento determinado a todas las familias que hay allá, que se van a quedar muchas familias, pero los van a ayudar, les pueden arreglar sus problemas de papeles, generan empleo, generan riqueza, generan impuestos, y los productos pueden ser de lugares donde han emigrado mexicanos de cualquier parte de la República Mexicana, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa eso? Al producir en México, ajá, se pueden mandar allá y ya no viajan los mexicanos, se quedan en su lugar de origen, ¿ok? Producen una riqueza, producen empleos, producen beneficios. Muy y bien. Del lado de americano, producen empleos, producen riqueza y producen impuestos, ¿sí? Y se regularizan las situaciones. Yo creo que lo más recomendable es, quitémonos un poquito lo político, quitémonos un poquito más lo económico, y seamos más inteligentes y tratemos de buscar el cómo sí se puede. Claro. Ese es el eslogan de las familias que pertenecemos a migrantes de tercera generación. Muy bien. Ya tenemos una educación diferente, Miguel. Muchísimas gracias, David, y estamos en comunicación en próximos días. Un abrazo. Igualmente un abrazo a todos. Ándale pues, estamos aquí en Frontera Abierta, vamos a la primera pausa, regresamos. Sigue escuchando Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123, 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @elpuntocrítico, facebook.com/elpuntocrítico. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @elpuntocrítico. facebook.com/elpuntocrítico. Continuamos en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Bien, ya estamos de regreso aquí en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Vamos a hablar a continuación acerca de lo que podrían hacer algunos gobiernos estatales con aquellos mexicanos que por decisión propia o porque los deportaron, pues van a tener que regresar a sus lugares de origen. Y la gran pregunta es, pues, ¿a qué se van a dedicar? ¿Qué van a hacer? Algunos de ellos a lo mejor estaban acostumbrados a trabajar en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que viven en sus comunidades. Y por eso nos hemos comunicado con Eduardo Blanco, que es el director del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial ICATI del Gobierno del Estado de México. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Miguel, como siempre, un gusto saludarte, saludar a todo el equipo y a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias, Eduardo. Oye, pues acerca de este asunto de los migrantes, el gobierno del Estado de México a través del ICATI, ¿qué ha pensado en este sentido? Porque, bueno, indudablemente ustedes tienen una oferta amplísima a través de los edallos que tienen a todo lo largo y ancho del Edomex. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito qué han pensado si se diera el caso de que regresara una cantidad importante de mexiquenses a sus lugares de origen. Si tú me lo permites, y el auditorio también, quisiera referirme de lo general a la particular. Claro. Primero, hay que ubicarnos en el contexto. En el país existen el equivalente a los institutos de capacitación con sus distintas denominaciones, 30 institutos de capacitación en todo el país, que estamos sectorizados a la Secretaría de Educación Pública Federal, a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Todos los estudios que se hacen desde los institutos de capacitación, incluido en el ICATI, tienen un aval de la Secretaría de Educación Pública en sus programas de estudios. La Secretaría de Educación Pública, a través de esta Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, tiene una certificación que se llama ROCU, que es Registro de Competencias Ocupacionales. Es decir, yo puedo decir que tengo como artesano haciendo muebles 30 años y seguramente soy un excelente artesano, pero no tengo forma de acreditar que yo soy técnico en esta área. Puedo acudir a cualquiera de los institutos de capacitación o a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, particularmente en el Estado de México, al Instituto de Capacitación ICATI, a través de sus 44 escuelas de artes y oficios, y decir, quiero que se me haga la evaluación del sistema ROCO para ver si acredito esta evaluación, y me expiden mi constancia que soy carpintero. Eso sería mi primer comentario. No sé si está aquí, me estoy explicando. Está muy bien. Sí, la segunda parte, que eso es en general. La segunda parte, el gobernador del Estado de México, a través del secretario del Trabajo, Francisco Sorno, nos ha encomendado precisamente estar muy al pendiente con las casas del migrante y que muchos de los paisanos que puedan regresar, ya sea destinado o que se puedan venir a estudiar un arte y oficio, y posteriormente, a través de la Dirección General de la Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, pueden iniciar un propio empleo. Es decir, primero vienes y te capacitas. Nuestros cursos ahora duran 3 meses. La SEP nos autorizó pasar de la modalidad de 6 a 3. Vuelvo al ejemplo de carpintería. Me meto un curso de carpintería, curso mis 3 meses y luego agarro otros 3 meses y en 6 meses presento mi solicitud ante la Dirección General de la Previsión Social, el Servicio Nacional del Empleo directamente, y ahí hay un subprograma federal que se llama Fomento al Autoempleo. Si yo reúno los requisitos, que además todo el trámite es gratuito, me van a entregar en equipamiento desde 25 mil pesos. Si llegan a organizar hasta 5 personas, en este caso les llegan a entregar hasta 125 mil pesos en equipamiento. Obviamente hay una serie de estudios previos que se hacen. Y ojo, si al año son trabajadores formales, están pagando sus impuestos y el negocio va viento en popa, el gobierno federal junto con el gobierno del Estado de México les entrega en propiedad esos equipos. Caramba, está súper bien. Fíjate que ahorita que estabas explicando todo esto a detalle, Eduardo, pensaba en todas aquellas personas que desgraciadamente por diversas circunstancias no encuentran un empleo, están desesperados, y en esa desesperación de sacar adelante a la familia, pues piensan precisamente en la idea de emigrar hacia Estados Unidos. Me preguntaría cuántas personas, teniendo la oportunidad que tú acabas de comentar, reconsiderarían irse a Estados Unidos. Yo te puedo asegurar que muchos. Mira, por eso el tema de los medios de comunicación, y tú como parte de la familia, de las escuelas de artes y oficios, de la familia de Allende Miguel, siempre ha sido muy solidario, muy generoso con este tipo de espacios, donde la ciudadanía se pueda acercar. No tenemos que irnos a ningún lado, pero además el ICATI puede llevar, y lo hacemos constantemente, llevamos cursos de capacitación hasta las propias comunidades. Cierto. Se llaman cursos CAE, que duran 27 horas, es decir, 3 horas diarias pues durante 9 días, y los capacitamos en 99 especialidades que podemos tener en los mismos, con la misma calidad, y la gente no gasta para trasladarse, y como no lo ha pedido el gobernador, a la gente no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Cierto. Y eso es lo que hacemos desde la Secretaría del Trabajo. Bueno, la verdad es que está excelente su labor, tengo la oportunidad de conocerla, y la verdad es que, como bien dices, a través de los medios de comunicación tenemos, ¿no?, yo creo, no solamente el compromiso, sino también la obligación de participar en esto, difundirlo, pues para que, te digo, muchas familias reconsideren no irse a Estados Unidos, quedarse en sus comunidades de origen. Me parece que eso le va a ayudar no solamente al Estado, ¿no?, a los estados, en este caso, que tengan este tipo de capacitación, sino también, por supuesto, a sus familias, a su integración. Así que te vamos a pedir, por favor, Eduardo, que nos dé los datos, dónde se pueden comunicar para que les des más información. Creo que hay muchas familias que estarían muy interesadas en entrarle a este tipo de capacitación. Claro, el tema de ICATI, les voy a dejar el número telefónico de las oficinas centrales. Sí. Con LADA 01722, repito, con LADA 01722, 167-9470, 167-9470. Y ahora pues con las redes sociales en Facebook, así como su nombre lo indica, Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, otra vez Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, eso en Facebook, y en Twitter, ICATI-social. Ahí están, y el portal del gobierno del Estado de México, donde, y si no, pues marquen al 070, donde también hay información del gobierno del Estado de México. Vamos, oportunidades se hay, y sobre todo para que la gente, tanto que regresa, tenga la certificación en sus competencias ocupacionales a través del ROCO que expide la SEP, o en su caso la gente se venga a capacitar para que encuentre un arte, un oficio, que son

Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @elpuntocrítico. Facebook.com/elpuntocrítico. Continuamos en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Bien, ya estamos de regreso aquí en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Les comentábamos al principio de esta emisión semanal de que tuvimos la oportunidad de platicar con la cónsul de Ecuador en México, María Sol Corral, la cual nos comentaba la situación migratoria de sus paisanos, es decir, todo el recorrido que hacen desde Ecuador hacia Chiapas y después hacia Estados Unidos. Ahora, en esta ocasión, vamos a platicar con un buen amigo de la comunidad ecuatoriana que se encuentra en la ciudad de Los Rascacielos, allá en Nueva York, Jorge Tomalá, un buen amigo, jefe, durante muchísimo tiempo allá en Grupo Radial Delgado, y el cual nos va a platicar un poco de cómo les está yendo a los ecuatorianos, cómo ven las cosas con esta nueva política migratoria de Donald Trump. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes, buenas noches para ti. ¿Cómo está, Miguel? Para ti, para todos los radioescuchas, un gusto saludarlos desde acá de Nueva York. Ahora me encuentro en el lado de Long Island. Tenía una grabación previa, estaba buscando ecuatorianos que quieran hablar con Frontera Abierta, pero te cuento que como la pregunta tú la tienes, ¿cómo están reaccionando? Cada uno de los ecuatorianos tiene un poco de recelo, tiene un poco de inquietud, miedo, porque una vez que el presidente Unidos, Donald Trump, se posesionó, comenzó una historia de cambios, porque se dieron enseguida algunos cambios acá desde Washington. Imagínense que ya la ecuatoriana Rocío, por ponerle el primer nombre nada más, ajá, sintió que un escalofrío que se apoderaba en todo su cuerpo, de inmediato que supo que venía para los indocumentados una era nada buena, ¿sí? Porque ya comenzó a anunciar el presidente que iba a presentar ciertas leyes que, gracias a un juez acá en Estados Unidos, dijo no va, pero cambió las leyes y puso otras acomodando sobre la situación de inmigración. Entonces ahora se ha dado una situación bien caótica. Esperemos podamos compartir un poquito de sonido, ojalá les llegue muy bien. Por aquí tengo dos ecuatorianos, entre ellos uno que se llama Raúl, que nos dijo él cómo se sentía y su reacción. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito? Ojalá pueda, me indicas tú, Miguel, sí, si sale bien, para comenzar esta reproducción que me gustaría que le escuche el público, porque las reacciones son más de miedo. Hay mucha gente que se encuentra en los trenes, en los buses. Ahora, escuche, por favor. A ver. Inmigrante ecuatoriano que nos comenta sobre las leyes de inmigración con el nuevo presidente aquí en Estados Unidos. Con respecto a esta ley, pues que está sacando el señor Trump, la verdad que a la mayoría de nosotros, migrantes ecuatorianos, nos parece muy mal, ¿no? Esta ley tiene toda una pinta de ser racista. Entonces, la verdad que no estamos de acuerdo. Este es un gran país, es un país que tiene mucho trabajo y que tiene muchas oportunidades. Yo creo que la gente honesta, la gente trabajadora, se le debería ayudar. ¿Está trabajando con un poquito de recelo, de miedo? La verdad que sí. O sea, hay nerviosismo en la comunidad por el tema de esta ley de migración. Es decir, que hay temor en la calle. Hay temor, es decir, que no se puede casi salir a la calle a trabajar o a disfrutar los fines de semana. Muchas gracias. Era una de las primeras reacciones que se dieron en camino ya para la casa, y tuvimos la oportunidad también de encontrar otra persona dentro de cerca de los buses, serían, o parte del transporte público. Ajá. Donde también reaccionó y Edgar nos quiso decir de esta manera cómo él se siente con las reacciones de estas nuevas leyes de migración. Y te cuento que algunos han cambiado de ruta para llegar a sus hogares. Antes el tren 7 era confiable, llegaban tranquilos a sus hogares. Ahora hacen un transbordo más largo, de llegar de 2 a 3 horas hasta su hogar, que es bastante complicado porque las distancias son grandes. Algunos llegan desde Brooklyn hasta Queens en 3 horas, antes se les decía o una hora y media, una hora y cuarto, y prefieren transportarse de un bus a otro para evitar, si es que ya migración o ICE esté en los trenes, porque ya hubo rumores que hubo varias redadas en horas de la mañana de los primeros días de febrero. Aquí la reacción de Edgar, ojalá puedan escuchar bien. A ver. Estamos con Edgar aquí en Brooklyn comentando o consultando sobre la ley de migración y las nuevas leyes que está imponiendo el presidente Trump. No, sino que creo que Trump da un poquito malo con los inmigrantes, y espero que él cambie, porque están peligrando a todos los inmigrantes, nada más. ¿Usted camina con recelo, con miedo? Sí, con miedo, mucho miedo, porque da miedo que nos deporte, ¿no? La pregunta también es, ¿ir en el tren, en el bus, da recelo o ha visto algo? No, sí, da miedo, porque mucha gente tiene miedo de que haya inmigración en los deportes. Sí, da mucho miedo. Muchas gracias, jefe. Esas son parte de las reacciones que tenemos de algunos ecuatorianos. Otros tienen miedo a hablar, porque hoy se dio una información de WikiLeaks que ya ICE, como también la CIA y el FBI, están controlando mucho las líneas telefónicas, el internet, y la información es que a través de la televisión, estos televisores Samsung, ya pueden ellos ver dentro de tu hogar, porque tienen un chip para poderse conectar, y si tú tienes puesto directamente el cable de internet a tu equipo o tu televisor, ellos tienen toda la acción. Así que esto es una pesadilla, estamos alterados en una manera de vivir en la que no sabemos qué va a pasar. Muchos viven en basement, en cuartitos, pero temen, principalmente cuando escuchan caminar en horas de la noche, horas de la madrugada, escuchan caminar, piensan que es la policía o ICE. Y eso que el alcalde de Blasio, como también el gobernador Cuomo, ellos afirmaron y han hecho una ley para que no trate la policía de hacer nada contra ningún migrante, nada en contra de ellos, como para trabajar para ICE o informar que son indocumentados para que los puedan deportar. Claro. Totalmente el alcalde como el gobernador están con los migrantes, están ayudando, así que el alcalde Bill de Blasio, quien asegura que Nueva York, como una ciudad santuario para todos los indocumentados. Así que si ven por ahí a la policía, los ecuatorianos, como latinos, y se han ido mucho a los consulados, que estoy ha llamado mucho la atención en todos los consulados, México, el consulado de México, consulado de Ecuador, como la República Dominicana, ellos están completamente asustados. Entonces, ahora, caminar, los padres con sus hijos un día domingo se ve muy poco. Pues sí. Ya no salen a los parques como antes con sus hijos a recrearse, no, tienen un poco de recelo, miedo. A llevar una vida normal, ¿no? Es difícil. Así es. Oye, nada más para terminar, de manera muy breve, Jorge, platícanos. ¿Tú consideras que la migración de ecuatorianos hacia Estados Unidos va a disminuir o se va a mantener igual? ¿Tú cómo ves? Se está manteniendo porque hemos visto que el ecuatoriano que radicaba en España, ejemplo, y se hizo ciudadano, este ecuatoriano ha logrado llegar acá a Estados Unidos sin visa, porque el ciudadano español tiene la oportunidad de pasar sin visa, entonces ingresan y se quedan. Ya. Y hemos visto muchos ecuatorianos que han logrado de esa manera llegar a Nueva York como a otras partes de Estados Unidos para quedarse. Y el ecuatoriano está viajando mucho. No tiene mucha dificultad de llegar de Ecuador, así sea con una visa. Los le dan visa por 3 meses o a veces por trabajo principalmente a los artistas, no les niegan nada de eso. Mira. A no ser que hayan tenido algún tipo de problema, pero si hemos visto llegar a los ecuatorianos, acabamos de dejar el día domingo a ecuatorianos que vinieron de visita nada más por 15 días. Mira. Entonces pasearon, estuvieron consumiendo, aquí el dinero del ecuatoriano vale porque es en dólar, por supuesto. Se paga en dólares allá en Ecuador, entonces el dólar ya es consumible. Claro. No va al cambio. Muy bien, pues qué interesante todo lo que nos comentas. Te vamos a pedir, Jorge, mantenernos comunicados semana con semana, de ser posible, para que vayamos midiendo pues cómo va el sentir de la comunidad ecuatoriana y también de otras comunidades de hispanos que viven sobre todo en la ciudad de los rascacielos, para precisamente medir, comparar cómo está este asunto, cómo lo están percibiendo, sintiendo y padeciendo también allá en Estados Unidos. Te agradecemos mucho tu participación, Jorge. Muchas gracias, Miguel, y a todo el público. Muchas gracias por estar siempre con Frontera Abierta. Y la próxima ocasión tendremos las palabras de la cónsul de Nueva York, que es Linda Machuca, para el programa. Claro que así sí. Que Miguel, suerte, felicidades, y para todos, tengan allá un hermoso miércoles, o lo que queda de miércoles, porque acá ya está la noche un poquito fría. Claro que sí, sí. Te lo agradecemos mucho también, que pases muy buena noche. Un abrazo. De igual manera, para ti y todo el personal. André, pues, un fuerte abrazo a Jorge Tobalá. Vamos a la siguiente pausa, regresamos. Sigue escuchando Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @elpuntocrítico. Facebook.com/elpuntocrítico. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719.

el miedo paraliza, la buena información organiza. Y pues nos estamos concentrando en eso, ¿no? En darle a la gente realmente buena información y pues información valiosa, cómo reaccionar si efectivamente llega a ser la migra y llega a tu casa, qué hay que hacer, cuáles son los derechos que un inmigrante tiene, cómo se enfrenta la posibilidad de que inmigración efectivamente toque a la puerta de tu casa. Por ahí andamos haciendo ese tipo de actividades. Oye, en comparación con lo que está haciendo los consulados, porque a través precisamente de los diferentes consulados están ofreciendo también a diversas ayudas, sobre todo de manera particular están ofreciendo asesoría jurídica gratuita. ¿Tú cómo ves? O sea, el migrante aquí, el de Chicago, el mexicano que vive en Chicago, ¿acude más al consulado o acude más con agrupaciones como las de ustedes? Pues acuden más a organizaciones como la nuestra, sin duda alguna, pero como el consulado tiene recursos para darse publicidad, entonces han tenido buena asistencia a sus eventos. Es decir, si el consulado llama a una conferencia de prensa, pues sin duda alguna todos los medios de comunicación van. Ajá. Lo cual no sucede cuando nosotros llamamos a una conferencia de prensa, digamos, ¿no? Ahí los medios de comunicación pues les interesa vender, no necesariamente informar bien. Sí. Pero a la larga nosotros tenemos muchísimos más eventos que los que tiene el consulado. Y hay una serie de, pues llamémosles denuncias, o por lo menos críticas, en el sentido de que lo que está haciendo el consulado no es realmente efectivo, porque lo que ellos hacen es presentarte a una serie de abogados que te dan gratuitamente la primera cita, pero ya después ya te cobran, ¿no? Pues claro. Entonces, la gente dice, bueno, pues claro que de algo tienen que vivir, pero lo que uno necesita es un poco más de ayuda gratuita, ¿eh? No necesariamente ir a pagar un abogado, pues para eso, ¿qué chiste tiene que me lo recomiende el consulado o no? Sí, pues de eso no tiene la menor relevancia. Exacto, ¿no? Si de todas formas lo voy a pagar, pues me da lo mismo quien me lo recomiende, no es ninguna ventaja. Entonces hay una crítica en ese sentido. El consulado ha dicho, bueno, es que vamos a tener dinero para pagar algunos costos legales de la defensa de algunos inmigrantes, y pues es la misma burra un poco nomás que revolcada, porque un caso legal de inmigración, en el caso de que lleguen a detener a una persona y haya que enfrentar costos legales, pues un solo caso cuesta alrededor de 10 o 15 mil dólares. Entonces todo el dinero que ha ofrecido el gobierno mexicano pues solo alcanzaría para los casos de un par de semanas, ¿no? Calcúlale tú, de a 20 mil dólares por caso. Uh-huh. El dinero que está ofreciendo los consulados o el gobierno mexicano en general, pues alcanzaría para 5 mil casos, y párale de contar, no alcanzaría para mucho más. Y 5 mil casos, pues es lo que puedes ver en un par de semanas, tal vez, ¿no? Entonces, no es ni con mucho suficiente lo que los consulados puedan ofrecer. Por eso el trabajo que hacemos nosotros, las organizaciones no lucrativas, pues se ve con un poco de mayor confianza más a la larga. Es aquel viejo dicho, ¿no? De que te doy un pescado y pues comes un día, pero mejor te enseño a pescar. Claro. Mejor te enseño a que sepas en todo momento cómo enfrentar tú mismo la posibilidad de que inmigración llegara a tu casa o a tu fábrica, ¿no? Efectivamente. Jorge, también otro punto muy importante en la comunidad de mexicanos que viven en Chicago. En las últimas semanas pues hemos escuchado sobre todo si lo podemos calificar así como oportunismo político por parte de la clase de valga la redundancia, de política, de la clase política mexicana, que pues ahora sí quiere estar enterado, quiere estar retratándose con ustedes, se toman fotos en el muro, van a diferentes ciudades de la Unión Americana. Y en este sentido yo te preguntaría, ¿cómo les ha ido en ese sentido? Yo sé que no lo podemos no sería bueno generalizar, pero sí me gustaría que tú que conoces bien las necesidades de los mexicanos que viven allá, sobre todo en Chicago, ¿tú cómo has visto la respuesta por parte de los políticos mexicanos que han ido a platicar con ustedes? ¿Quién consideras que sí realmente están interesados en ayudarles? Pues mira, todo esto siempre tiene un trasfondo político, no hay que dudarlo, es decir, hemos tenido un gran desfile de personalidades políticas, ¿no? Desde obviamente el gobierno federal, Enrique Peña Nieto recibiendo migrantes deportados en el aeropuerto, hasta López Obrador dándose la vuelta también por acá a ofrecer la ayuda. Una primera reacción de mucha gente en la comunidad ha sido, pero bueno, esto no es novedad. Durante los 8 años de Obama se expulsaron aproximadamente 2 millones de mexicanos, 3 millones de inmigrantes en total. Entonces, no estamos viviendo una situación terriblemente nueva. Ha habido deportados durante 8 años y nadie había venido a ofrecernos nada. Entonces, ¿por qué de pronto vienen a ofrecer algo? Y la conclusión es que, bueno, hay desconocimiento por parte de la clase política mexicana acerca de lo que ha pasado y lo que pasa en todos los días de la comunidad inmigrante, ¿no? Vienen ahora a decirnos cómo nos van a salvar de un problema que hemos tenido desde hace 8 años. Entonces, pues no están muy a tiempo para empezar, y para seguir sus ofertas de salvación, pues no son terriblemente efectivas, ¿no? Como te digo, si nos ofrecen ayuda legal, bueno, pues es lo mismo que nosotros ya sabemos, podemos contratar a un abogado en cualquier momento, entonces ofrézcanos algo más. Hay una tendencia interesante, precisamente los deportados, no de hoy ni de ayer, sino ya de meses atrás, sí. Han empezado su propia acción y su propia actividad ahí en México, ¿no? Ya hay clubes de deportados, así se llaman ellos mismos, uh-huh. Y que están diciendo, bueno, lo hubieran pensado hace muchos años, y por ejemplo, de las remesas, se hubiera separado unos cuantos centavos, con unos cuantos centavos de cada remesa, alcanzaría para haber formado un fondo de subsistencia, un fondo de defensa, un fondo de reacción para los deportados. El seguro, por ejemplo, en la Ciudad de México, el seguro de desempleo, pues cubre a los deportados, pero es obviamente solo en la Ciudad de México, no es a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, pues ya se hubiera podido formar, ¿no?, algún tipo de plan para los deportados, te digo, no de hoy, no de ayer, esos mismos deportados que recibió Peña Nieto en el aeropuerto, claro. No son deportados de Donald Trump, son deportados todavía de la era de Obama, ¿no? Gente que estuvo en la cárcel 3, 4, 5 meses, sí. Y que hasta ahora se resolvió su caso, quiere decir, hasta ahora los mandaron por allá a la Ciudad de México, entonces ni siquiera son los deportados de Trump. Trump hasta ahorita no puede realmente decir que él haya deportado a mucha gente, ¿no? Las actividades de inmigración han seguido tan cotidianas como siempre. Entonces todavía estamos viendo a los deportados de Obama. Ellos son los que están llegando ahorita a la Ciudad de México, a Guadalajara, a los puertos donde llegan los aviones con deportados, ¿no? Pues sí. Pues qué interesante lo que nos mencionas. Oye, nada más para terminar, mi querido Jorge, para lo que es la época electoral en México, que rumbo a lo que es el 2018, rumbo a lo que es la elección presidencial, ¿cuál es el sentir de los migrantes? ¿Están interesados en participar a través de su voto? ¿Están interesados en ser determinantes para elegir al nuevo presidente o presidenta de México? Mira, interés siempre ha habido, sin duda alguna. Hemos vivido siempre la desfortuna de que no se podía sacar la credencial de elector acá en Estados Unidos y por eso la gente simplemente no participaba, ¿no? Pues, ajá. ¿Cómo va a participar si tenías que viajar a México a pedir la credencial, después volver a viajar a México para recoger la credencial? Entonces, eso siempre se pensó que era falta de interés de la gente. Pero ahí hay otro problema más. La gente está muy interesada, por ejemplo, en elegir a sus autoridades locales. Ajá. Es decir, a ese presidente municipal con el que vas a tener que lidiar para tus programas 3x1. Claro. Nos interesa más elegir a ese presidente municipal que elegir al presidente de la República. Al presidente de la República nunca lo vamos a ver. No vamos a negociar nada con el presidente de la República. Entonces nos interesaría mucho más elegir a los gobernadores, elegir a los presidentes municipales,

Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @ el punto crítico. Facebook.com/el punto crítico. Continuamos en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Bien, ya estamos de regreso en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. A continuación, vamos a escuchar una historia muy interesante de cómo están pasando los mexicanos ahora en Denver, Colorado. La persona que vamos a escuchar a continuación, me siento muy orgulloso de ser su amigo desde hace muchos años. Recuerdo que, si no me falla la memoria, en 1993 tomó la decisión, una decisión personal, de irse a la Unión Americana de manera indocumentada. Si él quiere compartirnos su historia, bueno, lo vamos a escuchar con mucho gusto. Si no, bueno, pues lo respetaríamos. Si quiere o no compartir su historia, pero a lo que voy es lo siguiente: ¿cuántos mexicanos han tomado ese tipo de decisión? Una decisión valiente, o sea, se necesita tener de verdad muchas agallas para tomar una decisión así, porque te vas o se van con una mano adelante y una atrás, es decir, se van sin nada, se van simplemente con la esperanza de tener una vida mejor de la que han tenido aquí en nuestro país. Y es el caso de mi buen amigo Ramón Patiño Soriano, que ya lo tengo en la línea telefónica. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues bastante bien, Ramón. A ver, platícanos, ¿cómo te ha ido en los últimos años allá en Denver? Pues a mí me ha ido muy bien, estoy muy contento, y pues sí he visto que hay muchas personas así, igual como yo, también se han animado a venirse para acá, y pues hemos decidido sí quedarnos, porque el sistema de vida es mucho, muy diferente al que llegábamos a vivir así en México, en la Ciudad de México. Es muy tranquilo aquí, para vivir es muy tranquilo, para educar niños está súper bien, porque no hay así una violencia como se muestra así en las películas y como en tantas partes a veces se exagera. Sí, es una ciudad de las más recomendables aquí donde estoy, en Denver, es muy tranquilísimo, no hay violencia casi. Sí, la gente es muy respetuosa y amigable. Oye, Ramón, en comparación con otras ciudades de Estados Unidos, tradicionalmente que llegan muchos, sobre todo mexicanos, es el caso, por ejemplo, de Los Ángeles, California, de San Antonio, de Nueva York, de Chicago, todas estas zonas, muchas ciudades, por supuesto, del estado de Texas, en donde llegan cantidad de impresionante de mexicanos. En Denver, ¿de cuántos estaríamos hablando? Yo sé que son números estimados, pero no hay un censo como tal, ¿no? Sobre todo por el estatus irregular de muchos de ellos que lo tienen. Ajá. Pues, por ejemplo, hablándote de aquí en Denver, yo siento que de México estaremos como arriba de unos 2 millones de personas. Y se ve bien claro, porque hay veces de que para las celebraciones patrias así de México que se hacen aquí en Estados Unidos, pues toda la gente se junta y hay un ambiente muy patriótico también, y ahí se ve, y son muchísimas gentes. Ya somos muchísimos. Cuando yo llegué aquí en el 93, pues la población de mexicanos éramos pues muy pocos, era reducida, casi no se veían. Y ahorita es algo que ya ha tomado muchísima fuerza. Y yo siento que hablar como de unos 2 millones aquí de mexicanos en Denver es lo que se me hace un número así muy, muy fácil, ¿verdad? Pues sí, es un número bastante, bastante grande. Oye, Ramón, y bueno, con todo lo que sabemos de la nueva política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿tú cómo la percibes? O sea, ¿tú cómo percibes el ambiente? ¿Cómo percibes al mexicano allá, con miedo, sin miedo? ¿Le da lo mismo? ¿Tú cómo te sientes en lo particular? Pues yo en lo particular me siento un poquito tranquilo por mi situación, que ya está mejorando, pero en sí el ambiente es de bastante miedo, porque para empezar, algo de lo que ahorita ya ha pasado es de que en varias de las cortes, si alguien tiene una infracción de tráfico, pues le toca, dependiendo del caso, le toca ir a la corte, o a veces nada más pagar como se llama, su multa por correo. Ajá. Pero si toca ir a la corte, ahorita ya se ha visto aquí que en varias de las cortes ya están yendo los de la inmigración para estar checando de que quienes estén así terminando su corte, que estén así totalmente legales. y ya se han empezado a llevar personas, importando que no sean así delincuentes grandes. Uh-huh. Entonces ya empezaron allí, ahorita ya a sacar gente. Ya. Oye, y hay el temor de que existan deportaciones masivas. ¿Tú en lo particular tienes miedo que te deporten o no? Pues así miedo no tanto así miedo, porque ya mi situación está empezando a cambiar bastante y eso es algo que tengo a mi favor. Pero si no, estaría pues ahora sí muy preocupado. Por ejemplo, varios de mis amigos ahorita sí, ellos están viendo la otra situación de poderse mejor ir a emigrar hacia Canadá. Ajá. Porque sí se está empezando a hacer una, pues está empezando a ver un gran temor aquí en varias de las ciudades, porque por ejemplo Denver públicamente ha manifestado como ciudad que no va a participar así tan rigurosa con las deportaciones y con la discriminación para los inmigrantes. Pero en la misma ciudad de Denver hay otra parte, que es otra ciudad hermana, que es Aurora. Ajá. Y ellos simplemente dicen que no van, ellos van a estar totalmente con las leyes de nuevas de inmigración, igual la ciudad de Colorado Springs, que están juntas. Es así como hablar en México de las colonias, que una colonia diga yo sí participo y otra no. Sí. Entonces yo aquí en Denver tengo bastante suerte, pero las personas que viven en Aurora, ahorita sí apenas se les va a empezar a poner más difícil. Ya. Oye, ¿qué tan organizados están los mexicanos en Denver? Me refiero de manera particular a los famosos clubes de migrantes, clubes de oriundos, ¿qué tanta comunicación pueden tener con el consulado? ¿Tú cómo ves? Es mínima casi. Ajá. Ahorita eso es algo de lo que yo siento que como mexicanos nos afecta muchísimo, porque estamos a veces aquí muy desunidos. Sí. Por ejemplo, como hace unas dos semanas pasó una actividad de que se estaba promoviendo en todos Estados Unidos, que era de un día sin mexicanos o sin emigrantes. Ajá. Y el punto de esto era de que todos los que estamos aquí de inmigrantes no teníamos que ir a trabajar, no teníamos que ir a comprar cosas en un día, ni a comprar gasolina, ni a nada de nada, estarnos en la casa un solo día, para que todas las demás personas vieran la diferencia. Y pues yo sí me creé, y en mi trabajo donde estoy, pues somos una gran parte de mexicanos. Sí. Muchos no fueron a trabajar, pero otros sí fueron, y a muchos los despidieron de sus trabajos, porque sí se hizo notar esto, de que esta es la primera vez de que como mexicanos nos hemos unido en algo para demostrar de que qué pasaría si no estuviéramos aquí, y para demostrar que qué tan unidos estamos. Pues y sí. Si hay algo de unión. Pero años antes se había querido hacer esto y no era posible, casi nadie quería participar. Muy bien, oye, sí, adelante, termina. Bueno, en sí esto a mí sí me sorprendió, porque yo pensé que al igual que otros años que a veces se llegaba a hacer una manifestación de este tipo, pues antes no nadie participaba, estaba muy muerta, y ahora sí ya hubo un poquito de más participación. Más respuesta. Pero no fue así. No multitudinaria, ¿no? No. Ajá, y esa es la gran pérdida que tenemos, porque fíjate. Si todos jaláramos parejos y todos apoyáramos más, sería una diferencia gigantesca. Pues sí. Oye, Ramón, fíjate que tuve la oportunidad de platicar con otro buen amigo de Chicago, Illinois, y le preguntaba lo siguiente, y te lo pregunto a ti también, en cuanto a los políticos mexicanos, que sabemos del oportunismo que tienen, de todos los partidos políticos, por supuesto, pero los políticos mexicanos han llegado también a Denver, Colorado, quienes han sido, y realmente, ¿les han ayudado o nada más han ido a tomarse la foto o ni siquiera han ido? A ver, cuéntanos. No, simplemente yo aquí en Denver tengo bastante, ya tengo más de 20 años así, y solo me he enterado de que una vez vino el presidente Salinas y vino así de vacaciones. Ajá. El expresidente, pero de ahí en fuera no me he enterado de ningún otro político que haya venido por aquí, y si acaso han venido han sido pues a pasar a lo mejor sus tiempos aparte. Uh-huh. Pero aquí en Estados Unidos hacemos celebraciones como el 16 de septiembre y el 5 de mayo. Sí. Y hay una partecita cívica en la que alguno de ellos podía estar, y los únicos que a veces hemos visto es nada más al consulado de aquí de Denver. Ah, y porque tienen que estar, ¿no? Sí, hasta eso es, sí, es parte de ellos, sí. pues, que son los únicos que están, pero de ahí en fuera no hemos, yo en personal no he visto a ningún político así de México que haya venido aquí a tratar de dar algún apoyo, algún mensaje o algo. Pues sí. Ay, Dios mío, bueno, esos políticos no cambian. Bueno, pues te agradecemos mucho tu participación, Ramón. ¿Algún mensaje final que le quieras dar a la gente, sobre todo a aquellos mexicanos que a lo mejor están desesperados porque no encuentran trabajo y han pensado muy seriamente irse a Estados Unidos a la aventura, así como tú, así como mucha gente se fue hace algunos años a probar suerte a Estados Unidos? ¿Tú qué le dices a todas esas personas? Pues ahorita sí sería mejor que esperara, aunque sea unos 6 meses más, para que se estableciera un poquito más la situación. Porque ahorita en estos momentos hay bastantes problemitas. No son problemas grandes, pero ahora que entró el nuevo presidente, se ha levantado una ola así como de racismo y está bien marcada. Es algo que yo nunca antes lo había visto y en mis años estando aquí y en otras ciudades. Y no veía yo el racismo como ahorita se está viendo. Ahora de que entró él, entró y empezó a mover así como a sacudirle los sentimientos a todas esas personas que tenían todos esos malos resentimientos contra de inmigrantes, así sean mexicanos, sean polacos o rusos. Pero si uno tiene de piel así morena, la lleva un poquito más así de que lo empiecen a, ¿cómo se llama?, marginar. Y te digo, bueno, ahorita yo siento que sería bueno si alguien que se quisiera venir, pues sí sigue habiendo chances. Hay mucho trabajo para muchas personas, hay bastante trabajo. Pero ahorita en estos momentos se me hace que es mejor esperar a que se tranquilice la situación un poquito y ya. Como 6 meses, dices, ¿verdad? Sí. Más o menos. Yo siento que en unos 6 meses vamos a poder ver más claro cómo va a estar ya toda la situación así con este cambio de presidente y de sistema. Muy bien. Pues Ramón, te vamos a pedir ahí que nos mantengas informados, que tú seas precisamente nuestros oídos, nuestros ojos, para decirle a todos los mexicanos que escuchan este programa cómo está la situación de manera particular en Denver, Colorado. ¿Te parece? No, claro que sí, estoy yo muy, muy contento con eso, sí, claro. Muy bien. Ramón, muchísimas gracias y que tengas muy buena noche. Gracias, igualmente un gran saludo y un abrazo, Miguel. Un abrazo, amigo. Ándele. Bueno, pues es Ramón Patiño desde Denver, Colorado. Nos cuenta poco de cómo está la situación y creo que nos estamos dando una idea, más allá de lo que escuchamos a través de los medios nacionales, medios de comunicación nacionales o convencionales, la realidad de viva voz de los protagonistas de esta historia, que es precisamente de los mexicanos que viven sobre todo de manera indocumentada en Estados Unidos. Vamos ahora con un especialista en la materia, hablando precisamente de la migración, que en el primer programa les decíamos estuvo integrando la oficina presidencial del entonces presidente Vicente Fox Quesada, la oficina de migrantes a cargo del doctor Juan Hernández, y ahí estaba también mi buen amigo Mauricio Cermeño de los Reyes, que ya lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches, Miguel, encantado otra vez de estar contigo y saludarte. Muchas gracias, Mauricio. Oye, a ver, el tema que vamos a platicar contigo es de las estructuras y paradigmas que estamos cayendo y tratando de regresar al pasado, como Trump. A ver, cuéntame de eso. Yo tenía una plática hace 3 días con una persona que estuvo en el gobierno involucrada desde tiempos de antaño, desde López Portillo, y hablábamos precisamente de las estructuras que no han funcionado alrededor del mundo, y tratando de explicarnos o de entender qué es el efecto Trump, qué es el Brexit, qué es las grandes votaciones radicales que se están dando alrededor del mundo. Y uno de los temas centrales es que las estructuras que habíamos visto en el siglo XX no han funcionado, y no funcionaron, y siguen dejando mucho porque no han cumplido sus objetivos. Hablo del capitalismo, de la globalización, que en México empezó pues en los años realmente 70, pero se capitalizaron o se lograron en los años 80, y esta globalización que ha dejado mucho que desear alrededor de muchos grupos alrededor del mundo, que no han creado la riqueza de una manera equilibrada, han creado mucha riqueza, pero en manos de pocos, Y yo creo que estos paradigmas formas de gobiernos, formas ideológicas, no han funcionado. Y el resultado es que tenemos ahora, incluso en el país, entre comillas, más democrático del mundo, surge un Trump, surge un populista, surge un radical, surge el discurso racista, que es el que está dominando, ¿no?, alrededor del mundo de una manera inesperada, ¿no? Creíamos que nos habíamos quedado atrás, que no iba a suceder nuevamente este éxito del nacionalismo que se presentó en Alemania y que derivó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y causó estragos. Pues creíamos que era cuestión del pasado, Miguel, y vemos que es tan presente y está tomando una fuerza inesperada. Entonces, estas estructuras del siglo XXI que necesitan ser cuestionadas, pues tienen un resorte, un efecto resorte, y Trump es parte de lo que estamos viendo. Son estructuras que quieren regresar al pasado. Aquí en México, pues tenemos a un candidato, López Obrador, que creíamos completamente fuera del foco político, y está tomando una fuerza donde quiere, es una persona obviamente que quiere regresar a una estructura del pasado, a un México no globalizado, una estructura del PRI con estas ansias de éxito que se presentaron en los años 60, antes de la globalización, y no caben, pero desgraciadamente están triunfando, Miguel. Entonces, este es el tema central de lo que quería platicar contigo hoy en la noche. Muy bien, Mauricio, muy interesante lo que nos platicas, y nomás para rematar tu comentario, ¿cómo ves el asunto ese de que, pues, los políticos, estamos hablando como el caso que estás mencionando, lo mencionas bien, de Andrés Manuel López Obrador, que ha ido a varias ciudades de la Unión Americana a visitar a los migrantes, que ha ido Margarita Zavala, que ya fue Ricardo Anaya, bueno, muchos políticos ya se fueron a tomar la foto, inclusive uno de ellos, creo que hasta un diputado ahí se subió a la barda ahí del, bueno, al muro, y qué bueno que no se cayó, ¿no?, porque si no se hubiera dado un fregadazo. Pero el asunto es el siguiente, o sea, como que pues todo el mundo se quiere tomar la foto, ¿no? Sí, desgraciadamente es un tema que pocas personas tienen realmente la vocación de protección del exterior. Yo creo que pocos políticos se acuerdan de ellos cuando eso no les provoca reflectores, ¿no?, o una plataforma para sus propios fines políticos. Y es triste, ¿no? Es triste ver que hasta que hay un problema de esta magnitud, vuelve el foco, el reflector a los migrantes, y ¿dónde pasan todos estos años y sexenios estos migrantes que no tenían el apoyo? Que ha habido muchas mejoras, lo platicábamos recientemente contigo, Relaciones Exteriores ha hecho un gran esfuerzo, pero sí me da tristeza que algunas personalidades usen al tema de los migrantes en el exterior cuando es un tema de décadas, y que desgraciadamente no ha habido el suficientemente éxito para hacerlos sentir cerca de casa, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, y ha habido muchos avances en los últimos 3 sexenios, diría yo. Muy bien. Oye, por cierto, fíjate que tuve la oportunidad de ver las redes sociales de un senador de Acción Nacional, concretamente de Juan Carlos Romero Hicks, y en sus redes sociales mencionaba que fue invitado por el Congreso, si no mal me equivoco, de Arizona, creo que sí, de Arizona, estuvo en el Congreso de aquel estado, y en el cual estaba, bueno, agradeciendo la invitación, y hablaba precisamente de la problemática de los migrantes, sobre todo de los guanajuatenses. No sé si ese sea un caso, de los pocos casos en los cuales sí se tiene conocimiento del tema, y por eso existen este tipo de invitaciones. ¿Tú cómo lo lees? Yo creo que yo no lo conozco mucho en persona, pero pues soy de Guanajuato, conozco su trayectoria, y te puedo decir que es una persona muy inteligente, sumamente inteligente, que conoce de temas, pero también una persona muy humana. Es una persona que no es de discursos, sino es de acciones, y te puedo decir que cuando toma un tema, pues lo es porque lo siente. él tiene lo poco que conozco de su familia, tiene una relación en los dos países, ¿no? Su esposa me parece que es americana, si no me equivoco. Ajá. Entonces, es una persona que conoce no nada más el tema, sino que lo vive porque tiene familia, incluso familiares, creo yo, en Estados Unidos, o con la doble nacionalidad, que son mexicanos y americanos. Entonces, es un tema que lo siente, ¿no? Y me da gusto que haya ido allá a hablar del tema, porque es un tema también personal para él. Pues sí, pues muy interesante. Mauricio, como siempre, muchísimas gracias por tu participación y estamos hablándonos la próxima semana. Estamos a la orden, estimado Miguel, cuídate mucho. Ándale pues, muy buenas noches. Es nuestro buen amigo Mauricio Cermeño de los Reyes, les repito que estuvo trabajando muy de cerca en el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, en la oficina precisamente presidencial dedicada a los migrantes a cargo del doctor Juan Hernández. Tuvo la oportunidad de recorrer muchas comunidades de migrantes, platicar con líderes de oriundos, ver cuáles eran sus necesidades, y posteriormente esta oficina se transformó, la transformó el entonces presidente Fox en lo que fue el instituto, lo que es el Instituto de Mexicanos en el Exterior, que pasó a cargo ya de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desgraciadamente ya se volvió una oficina, a lo mejor tiene su efectividad, pero ya digamos que es más burocrática, ya no hay un trato tan personal como se tenía en esa primera etapa, que esperaríamos que hubiera sido un éxito. Así que bueno, son, como bien dice Mauricio, son muchos intentos que se han hecho a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Sin embargo, el problema es bastante grande, por lo cual, pues todos los esfuerzos gubernamentales se ven todavía rebasados. Y bueno, vamos a rematar este programa de Frontera Abierta con otro buen amigo allá de la Unión Americana, otro mexicano, un poblano, ya de manera particular, que también se fue hace muchos años y que le va muy bien allá en la ciudad de Nueva York, y me refiero a un buen amigo que es Antonio Sánchez. También en algún momento fue mi compañero y buen amigo en el grupo Radial Delgado. Mi querido Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, gusto en saludarte y a toda tu audiencia también. Muchas gracias, mi querido Antonio. Oye, a ver, cuéntanos, a ver, ¿de qué parte de Puebla eres? ¿Hace cuánto te fuiste allá a Nueva York? ¿Y cómo te ha ido en estos años? Bueno, yo soy originario de un lugar llamado Atlixco. Un bonito lugar. Sí, soy de Atlixco de las Flores. Bueno, yo estoy radicando aquí específicamente en Nueva York desde el año 1993, 92, yo creo, ya bastante tiempo sin regresar allá a mi tierra ni a ningún lugar de la República Mexicana, así que ha sido bastante tiempo, pues por razones obviamente de necesidad, como muchos otros paisanos mexicanos que venimos a aventurarnos de este lado. Y pues no me puedo quejar, Miguel, me ha ido bien. Yo, aparte de haber compartido contigo en eso de las comunicaciones desde aquí, desde Nueva York, bueno, también me dedico pues al trabajo como cualquier persona normal, un trabajo que uno busca diariamente cuando uno lo tiene, pues lo que uno encuentra, uno es lo que a lo que se aplica, pero también yo por vocación, bueno, soy músico también por tradición y por vocación, entonces lo aplico también aquí en mis actividades diarias. O sea que uno, cuando uno está de este lado de Estados Unidos, uno trata de aprovechar al máximo lo que uno sabe, lo que uno ha aprendido desde allá de México, lo que uno aprende aquí también. Y como dicen, bueno, por estos rumbos de Nueva York, aquí y por cualquier lado de Estados Unidos, time is money, que viene siendo lo mismo que traducido, que decir tiempo es dinero, y aquí se aprovecha el tiempo al máximo, y sobre todo Miguel, en esta etapa ahora, en esta etapa precisamente de que estamos viviendo es cuando uno trata de aprovechar al máximo las oportunidades que hay, porque la verdad es que hay mucha gente que está muy temerosa, ¿no?, por lo que está pasando. Sí, fíjate, oye, qué bueno que mencionas que eres músico, que te dedicas a una actividad muy padre también, y yo te preguntaría precisamente por el ambiente que ha surgido a causa de digamos que la manera de dirigirse el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a toda la comunidad, sobre todo, que dirige muchos mensajes de manera muy directa a los mexicanos. A ver, el mexicano de a pie que vive en Nueva York, sale a partir de que entra Trump a la presidencia de Estados Unidos, sigue saliendo a divertirse, a escuchar música, escucharte a ti, a la gente con la cual tocas, no sé si los fines de semana o diario, pero platícame en ese sentido, ¿tú cómo lo has percibido? Bueno, lo que yo puedo opinar al respecto, Miguel, como tú bien dices, desde mi punto de vista y dentro de lo que yo estoy experimentando en ese momento, es que, bueno, aquí en la zona donde yo vivo, pues sí hay mucha gente preocupada, pero en lo que se refiere a ese ambiente en donde yo estoy, que es las noches de diversión, donde la gente... pues precisamente sale a eso, a sacarse el estrés, de olvidarse de la rutina de toda la semana, del trabajo, de los problemas, de las preocupaciones que uno tiene precisamente de familia en México y de los problemas que a veces surgen aquí, problemas de que a veces, pues ya sabes, falta el trabajo y muchas otras cosas. Las veces que yo he salido a trabajar en las noches con la música, pues hasta ahorita no se ha afectado nada en lo absoluto, y la gente sigue saliendo. Claro, hay que decir que los mexicanos que salen en fin de semana, por lo general son, pues, podemos decir, gente que ya, mejor dicho, gente que no tiene muchas preocupaciones en lo que se refiere familiarmente hablando, digamos, es gente joven. Aunque hay veces que sí es gente casada, pero muy pocos, casi siempre uno ve, digamos, gente entre los, ¿qué quiere?, los 22, 25, 28 años, gente que a lo mejor tenga hijos, pero por la misma juventud salen a divertirse un rato, pasan un rato a los nightclubs, a los clubes nocturnos, a quitarse el estrés un rato, porque a veces también salen del trabajo, como es fin de semana. La mayoría de mexicanos, hay que mencionarlo también, la mayoría de mexicanos en esta área trabajan prácticamente fin de semana, y hay veces que saliendo de los trabajos, pues se pasan un ratito y van, se divierten un rato y regresan a su rutina. Y por ahora yo he visto que la gente sigue saliendo normalmente, que también tenemos que agregar, que mencionar que durante la semana se escucha mucho. Lo que sí yo percibo, Miguel, es que la gente tal vez nunca se había interesado tanto en las noticias como ahora. Aquí ahora tú puedes ver, te lo digo por experiencia, en un trabajo, como por decir, yo tengo un trabajo normal como cualquier persona, en la semana la gente, tal vez uno prende la radio a escuchar música y noticias, pero no como ahora. Ahora yo veo que lo que más les interesa es cuando en las radios, sobre todo las radios mexicanas que hay aquí, o las estaciones que hagan español, y de repente empiezan a comentar precisamente esto de Trump, de las políticas que está aplicando, o de alguna nueva orden ejecutiva que quiere hacer, o que va a hacer, o que va a firmar. Oyen inmediatamente el nombre Trump, o sea, el apellido Trump, y le suben al radio, y le ponen más atención. Si están platicando, dejan de platicar. Si oyen alguna entrevista, algún abogado de inmigración, también ponen atención. La gente trata de estar lo más informada posible en lo que se refiere a qué es lo que hay que hacer en caso de que uno mismo caiga en manos de los agentes de migración. Pero en general, aquí por lo menos yo lo que puedo decirles es que en la zona donde yo vivo, y como ustedes no sé si sepan, también el alcalde de aquí de la ciudad de Nueva York, él ha dicho y ha declarado desde que inclusive desde que el presidente Trump entró al poder, siempre ha estado constantemente declarando y haciendo saber a la gente que él no va a permitir que la policía de Nueva York haga las funciones de agentes de inmigración, y siempre han estado recalcando que la ciudad de Nueva York es una ciudad santuario para la gente inmigrante. Entonces, de esa manera, yo creo que sí se nota, Miguel, que la gente, a pesar de que está preocupada y que ha habido muchos rumores también que han tratado de espantar a la gente en esta área, porque también hay que mencionarlo, hay gente que ha estado aventando en redes sociales que aquí en esta zona donde yo vivo ha habido supuestas redadas de inmigración, cuando es mentira. Ese es un buen punto que mencionas. Claro, sí lo quiero mencionar porque mira, yo tuve una experiencia personal en ese aspecto. Yo saliendo del trabajo, yo vivo en una zona que también es de Nueva York, que es un condado, mejor dicho, que se llama el Bronx, que hay que viajar, ¿qué quieres? Media hora, 40 minutos en autobús. Y entonces llega uno a una zona donde hay muchísima gente, y sobre todo comunidad hispana, asiática, comunidad inmigrante, para llegar a casa. En el camino, mi esposa me manda un mensaje y lo manda urgente, diciéndome que tenga yo cuidado, porque supuestamente había agentes de inmigración en la estación principal, que uno tiene que llegar ahí, y que supuestamente estaban haciendo redadas y que había por ahí agentes de inmigración, que estuviera yo atento. Yo venía a esa zona precisamente, yo dije, está bien, voy a ver. Yo la verdad no me preocupé, yo dije, bueno, vamos a ver. Yo al llegar a la zona, a los 15, 10 minutos, yo bajo del autobús. Lo primero que hago es eso, empezar a observar todas las calles. Yo lo único que te puedo decir es que yo no vi nada, la gente caminando normal, era la hora pico, que es la hora en que la gente sale de los trabajos, entonces hay mucho movimiento, mucha gente, tumultos, un día normal. Uh-huh. Entonces yo, pues, lo que te puedo decir es que sí hay gente que está aprovechando eso para que psicológicamente, sobre todo como tú dices, los mexicanos aquí en Estados Unidos empiecemos a tener ese temor, pero es un temor que tratan de meternos, pero psicológico. Claro. Para que uno se preocupe, o por qué no, que uno llegue hasta pensar en salirse de este país sin que ellos hagan el esfuerzo de buscarnos o sacarnos. Entonces, eso sí lo he notado, que todo lo que es redes sociales están metiendo miedo, ese, ¿no?, tipo de miedo, pero exactamente. Pero la gente, te digo aquí, porque no solamente hay mexicanos, hay muchas comunidades aquí, inmigrantes, y todo ha sido normal. Muy bien. Todo es normal. Que si está ese ambiente, si percibes ese ambiente de incertidumbre de alguna manera, pero en realidad no ha pasado algo aquí en esa zona, nada importante, pero claro, uno está pendiente y uno está informado. De acuerdo, nada más en dos minutitos, porque ya tenemos que despedir el programa, Antonio. A ver, dime, hablando de la parte política, aquí hay una candidata, precandidata todavía, me parece que sí, precandidata al gobierno del Estado de México por el Partido Acción Nacional, que se llama Josefina Vázquez Mota. Se dice mucho que Josefina ha tenido una gran relación con las comunidades de mexicanos, sobre todo en Nueva York, y que tiene una asociación civil a través de la cual ha ayudado a muchos migrantes. Tú que estás allá y que a ti nadie te cuente y que sabes perfectamente bien quién va y quién no a Nueva York, ¿tú qué opinas? ¿Si realmente hizo un trabajo para ayudar a los migrantes o ni siquiera se paró? Bueno, yo con eso te respondo rápidamente, Miguel. Yo honestamente, como te digo, yo desde que empezó todo este movimiento de las políticas del señor Trump, estamos pendientes todos los días de las noticias locales, estamos pendientes de las radios, de lo que comentan. Y yo honestamente hasta ahorita yo no he escuchado que mencionen alguna visita de la señora. Ajá. Aquí a Nueva York, porque si hay algo que ahorita están pendientes todos los noticieros locales de televisión, es eso, de que hablan mucho del consulado mexicano, de las asociaciones que están ayudando o que están tratando de proteger al inmigrante mexicano sobre todo. Y inclusive por ahí se mencionó que tengo entendido que también por aquí va a andar, no estoy seguro, la verdad, anduvo, va a andar supuestamente este señor también Manuel López Obrador aquí en Nueva York, pero como te digo, no estoy seguro. Pero de la señora Josefina, yo hasta la fecha, yo sí vi algún reportaje por ahí en las redes sociales, pero honestamente aquí yo no he visto nada. Yo no podría asegurar que ha hecho algo aquí o que ha venido a hacer algo aquí. Tal vez vino a lo mejor a comprar algo, pero en realidad, políticamente hablando, no, yo no he visto algo en concreto para decir, ¿saben qué? La gente de México está ayudando a los mexicanos aquí. Todavía no se nota así, la verdad, así de una manera definitiva, no. Muy bien. Bueno, pero por ahora no hay nada. De acuerdo. Pues Antonio, pues es un gusto hablar contigo y esperemos que nos des la oportunidad en próximas ocasiones aquí en Frontera Abierta seguir platicando, porque estas historias son historias reales, son historias de a de veras, que los protagonistas, que son los migrantes, que son ustedes, pues quién mejor para contarlas. Y si nos lo permite, pues ahí te vamos a estar molestando en las próximas semanas. No hay problema, con muchísimo gusto, es un enorme placer volverte a escuchar, y saludos a toda tu audiencia, a tu equipo de trabajo, y claro que sí, aquí estamos para ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo y buenas noches, Antonio. Igualmente, buenas noches. Ándale pues, bueno, es mi buen amigo Antonio Sánchez, desde la ciudad de Nueva York, ya lo escuchó usted. Pues no sabe si Josefina Vázquez Mota ha hecho un trabajo en Nueva York, como la señora presume. Inclusive creo que le dieron algún premio por el trabajo que ha realizado con las comunidades, pero la pregunta es con qué comunidades trabajó en su momento en la ciudad de los rascacielos. Pues muchas gracias, estamos ya prácticamente llegando al final de este programa de Frontera Abierta. Agradezco mucho, discúlpenme a mis compañeros de producción, van a decir que qué burro, que no soy nada educado. Por no agradecerle su participación en la parte de producción, pero ahora sí lo voy a hacer. Le agradezco mucho a Daniel Rodríguez, que nos ha apoyado en la parte de la producción a partir de que llegamos aquí a El Punto Crítico Radio. También allá mi buen amigo Rivero, que lo vio siempre a Diego Rivero muy activo, muy movidito. Aquí, por supuesto, que es el jefe en la parte de la producción. Así también, por supuesto, a mi buen amigo Eduardo Ramos Fuster, que nos dé la oportunidad de estar en este espacio del Punto Crítico Radio a través de Frontera Abierta. Pásela muy bien, muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @ El Punto Crítico. Facebook.com/ El Punto Crítico. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719.